nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Se va. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante Chávez. Muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 5 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único, inigualable. Y por cierto, próximo cumpleañero, Luigi Herloyo. Ya falta poco, Luigi, tenemos rumba. Ajá. Abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora. Gracias por ese beso, Luigi. Enza García. Y bueno, nos acompaña un ratico. Nada más. Randall Seed. Randall Borges, que me recuerda tanto a esa canción de Medioevo que te quiero con toda mi asma. No, está trancadito el pobre metido en esta nevera. No me haga cuídese, reír. Cuídese no mucho, me haga reír, camarada. No se vaya a escapar otra cosa aquí al aire. No me haga reír. Bueno, un pequeño saludo acá, recuperándonos de esta gripe. No es la gripe A, por cierto. Pero bueno, aquí vamos. La cabina está muy fría. Vine preparado, de hecho, para hacer el programa, pero bajo este clima aquí en la cabina creo que no es lo más recomendable. De todas maneras, bueno, para expresar pues esta voluntad de seguir echándole pichón acá y por supuesto expresar este saludo hoy día a 3 meses de la partida física del comandante Chávez con ese dolor, sí. Ese dolor todavía, ¿no? Que ese dolor que no se quita, es un dolor colectivo, un dolor, un duelo que hay que pasar en colectivo. No es lo mismo que la muerte de un familiar, se ha dicho mucho, porque un familiar, bueno, le duele a la familia que lo perdió. Estamos hablando de alguien que le dolía a mucha gente, a millones de personas, a un pueblo entero. A un pueblo entero, y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Y las expresiones de solidaridad, de cariño, de amor, de frustración, de tristeza, se siguen reproduciendo en diferentes partes del mundo. Y bueno, no es fácil haber perdido físicamente a un hombre como Hugo Chávez, sobre todo en este momento coyuntural en el cual le hace tanta falta a nuestro país. Hay tantas cosas, tantas polémicas, tantas diatribas. Pero nos dejó tantas enseñanzas, tantos legados, afortunadamente, ¿no? Tenemos, disfrutamos de un programa llamado Lo Presidente, donde está prácticamente condensado toda la ideología de Chávez, ¿no? Porque Chávez va más allá de si fue un hombre bueno, o fue un hombre simpático, o fue un hombre solidario. Chávez fue un ideólogo, y no estos ideólogos de biblioteca, que se ponía a mirar el cielo y decía, yo pienso, yo opino, y escribía esos grandes manifiestos. Fue un ideólogo que se construyó a través de la práctica, ¿no? A través de la práctica, ¿no? Un ideólogo empírico, con un gran carisma, un gran don de gente, un gran corazón. Y bueno, considero que hay gente que quizá, sobre todo estas personas de oposición, que dicen, bueno, déjenlo descansar. Mire, señores, la mejor manera de pasar un duelo, eso nos lo comentaba José Garcés, cantautor y bueno, un psicólogo clínico muy bueno, que la mejor forma de superar un duelo es sencillamente hablando. Hablando sobre esa persona que está ausente, llorando todo lo que puedas, esa persona ausente, que hay un momento que ya pasa. Pero si te lo reprimes y te lo guardas, esa es una herida que jamás se va a cerrar. Sí. Entonces, hoy apenas han pasado. Es impresionante porque apenas han pasado 3 meses de la partida física del comandante Chávez, nuestro presidente Chávez, nuestro presidente eterno. Eso no quiere decir que no queramos a Nicolás o no apoyemos a Nicolás, claro que sí. Pero nuestro presidente eterno Chávez pasaron 3 meses y por momentos, ¿no? En lo personal, hablemos del duelo. Siento como si hubieran pasado años. Debe ser que han pasado tantas cosas en los últimos 3 meses que te da la impresión de que el presidente nos dejó físicamente hace muchos años. A mí me pasa al revés, a mí me pasa. Yo siento que ha pasado muy poquito, que todavía no se supera lo de la pérdida física del comandante. Es que no se supera. Y me resulta que hace muy poquito tiempo que todo esto ha sido increíble, vertiginosamente increíble. Y fíjate que el punto, ya que hablas de José Garcés, que por cierto, recomendable su programa los domingos a las 4 de la tarde. Para aliviar el alma. Para aliviar el alma. Él es parte de un grupo de psicólogos que están haciendo un trabajo bien interesante. En estos días tuve la ocasión de hablar con otra integrante de este equipo, Ovidial, no recuerdo su apellido en este momento, y están haciendo unos trabajos bien interesantes, sobre todo con este asunto de la coyuntura política nacional. Le ofrecí, Enza y amigos de La Ventana, unos espacios, un ciclo de espacios aquí en La Ventana para tratar diferentes asuntos. Oye, que tienen eso que sería, ver. Eso sería excelente. Tiene que ver con formas de cómo estamos tratando desde el asunto de la pérdida física del comandante. Claro, porque es que pero eso también, afecta, eso pero también mucho, tratar ¿no? temas como, por ejemplo, cómo nos están atacando con el desabastecimiento y el encarecimiento de productos, pero cómo tratarlo desde el punto de vista de cuál es la estrategia que aplican contra nuestra mente, de cómo abordar, por ejemplo, el tema de la inseguridad y cómo los medios lo reflejan en incluso, la mente de nosotros. Incluso, cómo afrontar este nuevo acoso psicológico, ¿verdad?, que está manejado por el Departamento de Estado a través del gobierno colombiano. Que si la OTAN, que se echaron para atrás, no, sí. Que si la OTAN, que si no la OTAN, pero de todos modos es mantener a la población en un estado de zozobra, sí. ¿No? Que esto no hace más que guerra psicológica. No, y que ratificar lo que decíamos hace unos días acerca de el lamentable absurdo en el que cayó la diplomacia colombiana, ¿no? Cayó en un vacío terrible. Bueno, cayó en un hueco negro. Bueno, se supeditó a que Santos se va a lanzar a la reelección y quiere conquistar el sector uribista. Pero mira que salir, ¿no?, que salir a hablar de su ingreso a la OTAN y después a desdecirse, ¿no? Qué triste para la diplomacia de un país caer en este ridículo. Es un ridículo en el que cayeron. En todo caso, hablábamos de este ciclo que tendríamos en breve, que podríamos estar comenzando si se quiere, si avanzan los planes la semana que viene, para también empezar a aliviar el alma, pero desde aquí, desde La Ventana y desde varios puntos, mientras más focos se abran mejor, porque es algo que en el caso del duelo de lo del presidente Chávez, volviendo a este punto, es algo que nosotros tenemos que aprender a tratar. Sobre todo porque hay un grueso número de personas que sigue viendo de pronto en el presidente Nicolás Maduro que es un hombre que, bueno, no está a la altura del presidente Chávez, o no cumple las expectativas que dejó el presidente Chávez. Mira, Maduro lo ha dicho, lo sabemos, esto es algo lógico. Maduro no es Chávez, no va a ser Chávez. Cualquier persona que viniera después de Chávez iba a tener que hacer un esfuerzo formidable sea del bando que sea, ¿no? Un esfuerzo formidable para caer en gracia a la mayoría de la población después de un hombre como Chávez que tuvimos en la presidencia de la República. Entonces, basándonos en ese punto de arranque, nosotros tenemos que aprender a ver a Nicolás como un hombre auténtico que sigue el pensamiento de Chávez, que sigue las líneas políticas de Chávez, pero que tiene una forma de gobernar auténtica. Una forma de gobernar propia, venida de sí mismo, propia. Y pero siempre entre esos lineamientos y nunca se ha apartado de ellos. Entonces, es una forma como tenemos que ir entendiendo este espacio nuevo que se nos presenta, esta tristeza que todavía arrastramos tras 3 meses. Mira, bueno, cómo la convertimos en algo productivo, ¿no? Sí, y fíjate lo que, y hay que decirlo, o sea, la ausencia, la partida física de una persona querida, uno aprende a vivir con ella y termina, ¿no?, recordando lo bonito y asumiendo las enseñanzas, aunque eso es como una herida que deja una profunda cicatriz, ¿no? Así sea ley de vida, pues eso no quiere decir de que algún día olvidaremos al presidente Chávez, como en lo personal, por ejemplo, yo no olvido a mi madre que un día como hoy cumple 30 años de haber desaparecido, ¿no? Han pasado 30 años y no obstante, hoy 5 de junio se une a esta pena por la pérdida del comandante Chávez, no puedo evitar sentirme también triste porque un día como hoy, hace 30 años, mi madre se fue, ¿no? Entonces, siempre va a quedar ese dolor, esa tristeza más que dolor, ¿no? Ese extrañar a ese ser tan, tan especial y tan querido como nosotros, y, o sea, tan querido para nosotros, y pienso que para la mayoría de nosotros, por lo menos los que escuchamos, ¿no? Los que escuchan La Ventana, los que estamos, ¿no?, con el proceso revolucionario, la figura del presidente Chávez es insustituible y ha forma parte de nuestra familia. La pérdida del presidente Chávez para la mayoría de nosotros ha sido como la pérdida de un familiar, de un padre, sobre todo eso, ¿no? Como que esa figura paterna, esa figura protectora, cálida, de querida. Que nos iba a solucionar todo, ¿no? Entonces, llega hasta ese punto, ¿no? Y tranquilo que Chávez lo resuelve, tranquilo que Chávez lo resuelve, y Chávez no y está, lo confieso. Queda uno en limbo por y fíjate, ahí. Fíjate, lo confieso yo, hoy monté toda la pauta musical de La Ventana, está dedicada al comandante Chávez, y lo confieso. Se me salieron las lágrimas varias veces mientras la preparaba y escuchaba los temas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, poco a poco irá pasando el tiempo, y más que lágrimas, el recuerdo del presidente Chávez, el presidente eterno, lo que nos va a despertar son sonrisas y carcajadas y una gran felicidad cuando veamos su sueño concretado en nuestros niños de las Canaimitas. Cuando veamos su sueño concretado en esta patria soberana e independiente. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina. Mira, yo te digo, yo cuando oigo a mi presidente, cuando oía la canción esta linda, Alvarina, yo lloro mucho. Esa era una de las canciones que le gustaba a él. Uh-huh. En cuanto me quiero referir al tema del diablo, uh-huh, que no se confíen de él. Ah, no, por supuesto. Porque allá en Colombia hace muchos años, yo estaba muy pequeña, siempre están mandando los gringos. Allá había una compañía que se llamaba Compañía Frutera de Sevilla. En la parte de Sevilla, la zona bananera, transportaban el banano allá, y eso estaba lleno de puro gringo. Mm. Yo siempre iba para allá, una señora que era amiga de mi hermana que iba allá a trabajarle, y ya habían puro gringo. Y una parte del pueblo mío que llaman El Pradito, que ahí vivió una reina, creo que de belleza, que se llama, si no se ha muerto, creo que sí, se llamaba Esperanza Gallón. Ella iba al mercado siempre escoltada con gringos. Te hablo de mi pueblo. Aracataca, donde fue la masacre de las bananeras. Sí, que por cierto, de allí surgió también la figura de Gaitán, porque fue el representante de ese pueblo masacrado por culpa de los gringos, ¿no? Por orden de los gringos. Sí. Sí, entonces yo te hablo de mi pueblo, pues. Allá todo el tiempo, siempre están los gringos en el pueblo mío. Mm. Y de la parte acá que llaman el Cerrejón, en La Guajira con Venezuela, ahí te sacan ferrocarriles full de carbón. Y la gente en Colombia está dormida. Yo le digo, ¿pero cómo es posible? Y dice, no, porque son los gringos. O sea, como no lo ven como normal. Y la gente, allá hay un camino que llaman el camino de los americanos. Te lo digo porque yo viví esa experiencia. El muchacho se metió por ahí, yo venía para Maricaba, el muchacho se metió por ahí y casi nos llevan presos, porque ese es el camino de los norteamericanos. Vaya. Y yo le dije al guardia, pero ¿cómo que el camino de los gringos? Si este es mi país. Bueno, está prohibido, imagínate tú. Entonces, no se confían de Uribe Bala ni, no, claro, ni del diablo, claro. Porque eso para sí, nada. Eso y ahí me da lástima, y se me voy a dar un poquito más, me da lástima el día de las votaciones, que yo vi personas que estaban aquí, le han dado todos los beneficios votando por el diablo. Y yo le dije a un señor, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué no se va para Colombia? ¿Usted qué hace aquí? Me dio rabia. Hmm. Bueno, pues, bueno, buen día. Amén, pues, hasta luego. Pero tenemos otra llamada. ¿Hay otra? Adelante. Buenos días, bien, cerrando. ¿Qué tal? Hola, José Torres, arriba. Hola, José, ¿qué tal? También completando con la señora, no se olviden que ante el asesinato de Gaitán existía un grupo de paramilitares llamado los Chulavistas. Uh-huh. Eran unos Chulavistas, creo que se llamaban. Chulavistas, eran sí. Criminales así masacradores. Mira, lo que ustedes dijeron hace rato, encerrando, ¿no? Que sobre la supuesta diplomacia colombiana, que siempre ha sido hábil, ¿no? Yo creo que no, que nunca ha sido así. Venezuela también ha tenido bastante, así como Roy Chávez, pues, en toda la historia. Lo que pasa es que esos organismos, la ONU, la OEA, esto, lo maneja siempre la derecha, pues el capitalismo, ¿no? Y usted sabe bien que Colombia siempre ha sido un país al servicio de los Estados Unidos. y por lo tanto cualquier escarapela de eso colombiano que se hace vender pues como un gran diplomático tiene precisamente la plataforma para él desenvolverse. Aparte de eso, ¿no? Lo que dijo el profesor Eyal Herrera en su programa el domingo, ¿no? En el tratado del año 1941, cuando Venezuela perdió prácticamente toda la Guajira, los llanos de Casanares, pues, o sea, que puso a Colombia de ribera del río Arauca, simplemente, ¿no? No fue por la gran diplomacia, como dice el profesor, la gran diplomacia colombiana, ¿no? Simplemente lo que hubo aquí fue que fueron unos vendidos, unos entreguistas aquí en Venezuela. El caso de Eleazar López Contreras, pues, o el caso cuando el ladro arbitral en 1891, pues, cuando dicen que Colombia envió un diplomático llamado Carlos Betancur, ¿no?, que supuestamente que era hábil, y dice que la reina María Cristina, que se enamoró de él, pues, y entonces de alguna manera Colombia salió ganando con ese arbitraje. Gracias, buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, cuando hablamos de la habilidad de la diplomacia nos referimos a justamente a eso, ¿no?, a cómo ellos han utilizado la diplomacia para ir ganando en territorios, ganando en conquista, pues, de territorio, incluyendo la disputa que tienen con Nicaragua, ¿no?, de unas islas sobre la cual, archipiélago, o sea, de San Andrés. Sobre la cual, por cierto, se dio una declaración por parte de organismos internacionales que Nicaragua tiene derecho a esas aguas y Colombia lo desconoce, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son cosas que también hay que ir revisando en la diplomacia que hasta ahora ha sido exitosa en ese terreno y que ahora vemos cómo sucumbe por las ansias de poder, por seguir vendiendo su misma patria y por el empeño de la oligarquía colombiana de seguir destruyendo el sueño bolivariano, el sueño chavista, el sueño de la integración. Eso es lamentable. Pero bueno, ya quedaron ellos en evidencia. Sí, bueno, son las 10:23 minutos. Yo la acompaño hasta este momento, Enza. Por exacto, ¿no? Sí. Se nos fue rapidito esta media hora. Y bueno, y antes de ir a la pausa, sí sería bonito, ¿no? Me gustaría compartir con todos ustedes un poema muy bonito, ¿no?, de Oliverio Girondo. Se llama Llorar a lágrima viva. ¿Por qué? Porque el dolor hay que dejarlo salir. Y después seguir adelante con una gran sonrisa, ¿no? Pero aparte, que también se puede llorar de alegría, de emoción, de ternura. El poema dice lo siguiente: llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos nunca dejan de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de flac, de flato, de flacura, llorar improvisando la... llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Un beso grande desde aquí, donde está, a nuestro comandante y presidente eterno, y ratificamos el juramento del pueblo venezolano. Vamos a la pausa con Amílcar Briceño y Alí Rafael Vázquez. Juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón, nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que

Y bueno, y hay una serie de actos, o sea, serie de actividades el día de hoy recordando la figura de Hugo Chávez Frías. En principio, pues se convocó al pueblo, ¿no? A la gente que quiera rendirle un homenaje al presidente eterno Hugo Chávez, que se concentre, ¿no?, en las plazas Bolívar. Hay una serie también de informaciones con respecto a gestión de gobierno que dio el presidente Nicolás Maduro, pero vamos a darle paso antes, ¿no?, de comentarles a la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días, te habla Rosa de Arévalo. Hola, Rosa. De La Pastora. ¿Qué tal? Perdónamela porque estoy un poquito engripada. No, vale, tranquila. Mira, dime. Yo te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Esa. Las esposas de los presidentes siempre tienen que estar al lado de ellos pegado con una garrapata todo el tiempo, ¿no? No, bueno, no sé, no necesariamente, pero también depende si la esposa del presidente está haciendo un trabajo o no. Antes, efectivamente, la figura de la primera dama era la figura de una mujer florero. No obstante, Cilia Flores, el mismo Nicolás Maduro la llama la primera combatiente, es una mujer preparada que ha tenido cargos públicos y bueno, y lo asesora y lo ayuda en gestiones de gobierno. Pero mira, ya está medio cansona porque parece que se lo fueran a quitar, ella lo agarra y le para, se le va atrás, mija, pero no, caramba, ella está fastidiosa, te lo digo sinceramente. Bueno. Sí, gracias. Bueno, un abrazo, Rosa. Lo que pasa es que uno también está tan bien acostumbrado, pues, primero estábamos acostumbrados a ver a Blanca de Pérez caminando 20 pasos detrás de Carlos Andrés, chiquitica y apocadita, y así casi todas las primeras damas, ¿no? Con excepción de Blanca Ibáñez, que no fue primera dama, sino la amante del presidente, que hasta uniformes militares se ponía, ¿no? Pero también nos acostumbramos a ver la figura del presidente Chávez, que, bueno, una figura sumamente poderosa en sí, y que siempre estaba acompañado de sus hijas. Lo que pasa es que obviamente son sus hijas, estaban a su lado, él las abrazaba y las amapuchaba y las besaba y ellas abrazaban a su papá. La verdad que tenían una relación bellísima, ¿no?, el presidente Chávez con sus hijas. Y bueno, volvemos otra vez a un presidente que tiene una compañera que es la primera dama y bueno, de repente es cuestión ya de costumbre, ¿no?, de ver del presidente Chávez con sus hijas y bueno, es volver otra vez a la figura de la primera dama, ¿no? Que insisto, esta vez no se trata de la primera dama florero como les tocó a las anteriores, sino que bueno, es un papel distinto, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo, ¿cómo estás? Así mismo es, mi reina, Enza García. Ajá. Vengo impresionado. Ajá. Sí, estaba haciendo algunos arreglitos en diligencias personales, pasé por el supermercado y estuve en el centro ayer, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y tengo estas pequeñas perlas. A ver. Una, vamos, la de ayer, estuve cerca de la Plaza Bolívar, no me preguntes la esquina porque no sé, es un edificio donde hay unas personas que le dieron los apartamentos para que vivieran allí. Tumbé un cartel en el ascensor. Uh-huh. ¿Sabes qué decía? No. Prohibido subir motos. Bueno. ¿Qué te parece? Lamentablemente, esta tendencia a la anarquía que tenemos muchas veces. Lamentable. Prohibido subir motos en este ascensor. ¡Qué horror! ¡Horror! Y pasé por la Plaza Bolívar y escuché ayer que gente que ha estado por allí dijeron que estaba muy bonito, sí, muy bonito, pero muy cochino también, muy muy muy falta de higiene, por favor. Y yo he dicho ya varias veces, para que laven las calles, para que laven las calles. Eso fue ayer. Hoy fui a Latillo a arreglar unas cuestiones en el registro aquí. Bueno, y fui al supermercado. ¿Sabe cuánto cuesta un rollo de papel toilet? A ver, ¿cuánto están clavando esos sinvergüenzas? 30 bolívares. No, chicos. ¿Sabes en cuánto le están vendiendo los chinos de por mi casa? En 65. Y un rollo grandote. Ajá. Ajá. 30 bolívares de origen francés. Ah, yo pensaba que era el Cruz Blanca este, que es un papel de lija envuelto. No, mi amor. Señores, por favor, preparen la duchita, que es preferible. Porque no puede ser, no puede ser. Un kilo de queso blanco, quería comprar un poquito de queso amarillo, no hay ningún tipo de queso amarillo, ni nacional, ni importado, ni nada. Un kilo de queso blanco, 150 bolívares. 150 bolívares. ¿Quién me llevó? Tiene su automóvil. Y fuimos al centro comercial en Latillo, donde está la alcaldía. Y dijimos, qué raro, chico, porque esto estará tan vacío. ¿Será que esto...? No sé, una cuestión rarísima cuando ahí había muchos carros. Bueno, cuando salimos, tuvimos media hora, 5 bolívares. Imagínate. Con razón está vacío. Con razón está vacío. ¿Eso será inflación o especulación? Las dos cosas. Las dos cosas, por la ahí. La especulación produce inflación. Correcto. Pero eso va a estimular, por un lado, de que la gente saque menos los carros y de que la gente muchas veces se lleve su viandita para el trabajo. Uh-huh. Amigos, hagan ese ejemplo, porque yo creo que hasta preferible. ¿Tú sí, no señor. Crees? Claro que sí. Que pase el próximo, mi reina, y nos encontramos mañana. Perfecto, mi rey. La siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Ajá, di. ¿Esa? Sí. Mira, yo llamo para darle la razón a la señora. Ajá. Es verdad, yo estaba en esos actos, mija, y cuando ese señor se para, ella se para y lo agarra y lo arrastra, porque como cree que se lo van a quitar. Bueno, es que Nicolás tiene sus encantos también, es carita linda. Pero mija, entonces tú no estás segura. No, bueno, tampoco. ¿Cómo? Bueno. Ah, bueno, esto está bueno. Y al señor también para darle la razón. Uh-huh. Mira, uno queda más limpio y menos... Y sin olor si te lavas y te limpas con tu toallita de tela. Uh-huh. Y si no hay papel toalé, ¿qué te importa si no hay papel toalé? Quedas más limpia cuando haces tus dos necesidades, lavándote y secándote con tu toallita. Chao, mi amor. Bueno, chao, un abrazo. Bueno, mira, estas cuestiones, sí sé que, y bueno, ojo, yo no sufro de eso, pero sí personas cercanas a mí que han sufrido de problemas, es algo muy poco elegante, personas que han sufrido de problemas de hemorroides, que los mismos médicos, los proctólogos recomiendan no utilizar papel higiénico porque lo que hace es irritar más la zona y generar incluso mayores problemas, ¿no? Para aquellas personas que sufren de hemorroides, así que es mejor utilizar la ducha de teléfono. Claro, una persona dirá, bueno, pero si estoy en mi trabajo, ¿cómo hago yo para buscarme una ducha de teléfono? Bueno, hasta ahora el papel higiénico no faltaba en las oficinas de nadie, ¿no? También conozco mucha gente que utiliza toallitas húmedas, que cuando está en la calle utiliza toallitas húmedas y en su casa tiene su ducha de teléfono. Bueno, también está, bueno, pero si yo lo que quiero es papel, ¿por qué no tengo derecho a tener papel? Eso vamos a decírselo entonces, ¿verdad? A aquellas personas que están acaparando el papel higiénico, porque yo no entiendo, de verdad, a mí me cuesta mucho trabajo entender que te cobren 65 bolívares por un rollo de papel grande, pero que de todos modos no equivale los 4 rollos que te vienen en un paquete. Eso realmente no lo entiendo. Como tampoco entiendo gente saliendo de los supermercados con 6, 8 y 10 paquetes de papel, dejando a otras familias sin ese artículo, ¿no? Entonces, o tampoco entiendo cómo uno va a un supermercado. Bueno, ni siquiera un supermercado, una panadería de verdad que están pasados de especuladores y de ladrones que está cerca de mi casa, que te están cobrando 70 bolívares por un paquete de servilletas. O sea, ¿qué bochinche es este? Y recordemos que no es la primera vez que sabotean con el papel higiénico. Usualmente empiezan con los alimentos, el Estado llega a acuerdos o empieza a abrir galpones y empiezan y el poco de alimentos que están acaparados, se resuelve lo de los alimentos. ¿Y por dónde nos atacan? Por el papel higiénico. Ahí Lorenzo Mendoza era, bueno, yo no tengo nada que ver. Ahora tenemos que ver qué pasa con las redes de distribución. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con la materia prima. Entonces, bueno, lo personal, que el problema del papel higiénico uno siempre resuelve de cualquier otra manera. Uno siempre resuelve de cualquier otra manera, ¿no? No obstante, es que es una situación que hasta como que vergonzosa. O sea, por ella, en el exterior hay toda una campañita, ay, qué horror, que estamos tan mal aquí en Venezuela que ni siquiera tenemos papel toalé. No, gracias también a unos medios irresponsables que desde hace tiempo, porque desde hace tiempo estaba Noticias 24, que es que tiene que ver vinculación con Miguel Enrique Otero, pasando colas de gente en Valencia, haciendo cola para comprar papel higiénico, cuando aquí en Caracas había papel higiénico en todos lados. A las 2 semanas, ¡pum!, desapareció el papel higiénico en Caracas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces me pregunto, ¿dónde está la Sundecop? ¿Dónde está el Indepavis? ¿Dónde está el Estado? Porque en lo personal, tengo casi los pelos en la mano para saber, o sea, tengo casi los pelos en la mano del burro para decir que hay un montón de bultos de papel higiénico escondidos. Porque el papel higiénico lo pueden tener buhoneros mucho más caros y no se encuentran los anaqueles de los supermercados. Son muchas incógnitas por allí. ¿Hay alguna llamada, Luiger? No tenemos llamada, pero bueno, continuamos entonces. Revisando, nos escribe Lucila Amezquita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice: buenos días, camaradas ventaneros, los saludo a todos. Recordemos, hoy se cumplen 3 meses del fallecimiento de nuestro comandante líder suramericano. Para mí el mejor honor, el gabinete de gobierno, los alcaldes, gobernadores del proceso, consejos comunales, deberían estar concientizando más al pueblo el porqué de la revolución y estar mosca con los enchufados y sacarlos de los entes públicos. Creo el mejor homenaje es seguir el legado que él nos dejó, no dar tanto en enseñar el amor a la patria, cuidarla y defenderla. Se les quiere, muchos abrazos para todos mis ventaneros. Y bueno, a 3 meses de su siembra, de la siembra del presidente Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que hoy el pueblo venezolano honrará al comandante supremo con varias actividades que se realizarán en todo el país. El pueblo le fue leal al comandante supremo hasta el último suspiro. Hoy se cumplen 3 meses de su partida y vamos a tener actividades en toda Venezuela. Indicó que en varios estados se harán jornadas de poesía, música y creación de murales para llenar con nuestro amor a Dios al espíritu libre del comandante Chávez. Canción para interpretar con nuestra poesía hecha música, nuestro sentimiento más sublime por él y sobre todo por el futuro de la patria, y acción, porque esa es nuestra vida, acción permanente para construir la patria socialista, que es el verdadero y gran homenaje que podemos brindar a Chávez como hombre, como líder, el resto de nuestra vida, agregó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, como les decíamos, tenemos información sobre gestión de gobierno, pero tenemos una nueva llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Enza. Ah, ¿con quién tengo el gusto? Con Mildred. Hola, Mildred. Mira, qué feliz, porque es la primera vez que me cae la llamada. Siempre. Qué bueno. Y feliz de escucharte. A ver. Ay, gracias. Ajá. Te estoy escuchando el tema de lo del papel sanitario. Ajá. Y todas esas cosas. Yo estoy saliendo en estos momentos, Enza, porque estaba tratando de conseguir un producto para limpiar una alfombra del carro. Ajá. Del automercado Plaza en Terrazas del Ávila. Ajá. Y si no es por la muchacha, la vigilante del supermercado, que siempre es la que para la situación, un señor que es el que se dedica a entrar y salir 200 veces con la esposa, uh-huh, tenían afuera cajas full de papel sanitario, ahí está, mantequilla, la mavesa y harina pan. Pero estoy hablando que eran como 3 cajas de esas grandes de mercancía full, que las pone en un lado, y la vigilante fue la que se dio cuenta porque le dijo: no entras más. Y el señor y todo, el señor lo amenazó: bueno, te espero en la calle, no sé qué. Y hace como 2 semanas, 3 semanas atrás también me sucedió lo mismo, pero fue que te trajeron carne regulada y hubo 2 personas, entre esos uno de esos señores, igualito, entran y salen, pero el supermercado, después que tienen rato haciendo un desastre, es que le dice: mira, ya no te puedes llevar más nada. Es que al supermercado lo que le interesa es vender. A ellos no les importa si le venden a 20 familias o lo de las 20 familias se le da a una sola persona. Ellos con vender, más que suficiente. Se lavan las manos sin poner orden. Claro, yo la otra vez por el Twitter a Indepavis lo denuncié, que ahí en ese supermercado, en el Automercado Plaza, remarcan precios y todo, pero el mismo comentario de los empleados es que supuestamente cuando el encargado o el funcionario que va a ese supermercado a inspeccionar, lo suben a la oficina y que eso queda hasta ahí, que no hacen más nada. O sea, no es que todos los funcionarios tengan el mismo defecto, pero hay que, por lo menos ese supermercado de Terrazas del Ávila, hay que de alguna manera echarle algún parado, porque... Claro, es que las autoridades le deberían caer por complicidad. Porque así sea complicidad por omisión. El hecho de que tú veas esa irregularidad y te hagas el loco, eso es complicidad. Exactamente. Pero bueno, amiga, y bueno, adelante con este nuevo día, pensando en nuestro comandante y a luchar y seguir luchando para ver qué podemos hacer para que esta situación de alguna manera u otra termine y que salgamos todos bien, pues. Uh-huh, sí, señor. Así que bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y feliz entonces de que me hayan atendido. Sí, bueno, un abrazo, un abrazo grande, Mildred, cuando quieras, aquí te estaremos esperando. Gracias. No, yo lo escucho todos los días, no tienes idea, además a veces va haciendo tiempo

El gobierno de calle continúa y le tocó pues al Estado Vargas. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro afirmó su compromiso con este Estado para cumplir en una primera fase del gobierno de calle la entidad las 111 decisiones que se tomaron en los últimos 6 días. Informó que el próximo lunes 10 de junio se activará el Plan Patria Segura en el Estado Vargas con el despliegue de 2.500 efectivos. Vamos a arrancar en Carayaca, La Guaira y Caraballeda. Anunció también la creación de una comisión presidencial para la transformación revolucionaria de la ciudad vacacional Los Caracas, que estará encabezada por el diputado Osvaldo Vera y que además será entregada a la clase obrera para que emprenda su recuperación. Asimismo aprobó 434 millones para la modernización y mejora del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Autorizó la rehabilitación de la planta potabilizadora de Picure, cuyos trabajos se realizarán por un monto de 102 millones y beneficiará a 240 mil habitantes de la parroquia Carayaca, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. También se asignaron recursos para la construcción de un dique en Carmen de Uria a fin de incrementar la dotación del servicio de agua potable desde la parroquia Caraballeda hasta Macuto. También se asignaron recursos para la construcción de una cancha de paz y de vida en Catialamar, la cual será sede principal del Movimiento por la Paz y la Vida en la entidad. No nos olvidemos del plan Barrio Tricolor, que bueno, Nicolás Maduro autorizó la activación de este plan en el sector Mamo Abajo de la parroquia Catialamar, así como la recuperación del teleférico Guaraira Repano El Cojo, que constará de 4 estaciones para conectar el litoral central con Caracas. También se comprometió a acelerar la incorporación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los pescadores y acuicultores activos y retirados del Estado Vargas, que permite que los adultos mayores reciban la pensión mensual que otorga el Estado. Y bueno, antes de continuar con otras cosas, ¿no?, que dijo el presidente Nicolás Maduro, vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Insa, ¿cómo estás? Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y Fernando cómo sigue? No, bueno, nos acompañó un ratico, pero anda ahí con ese pestón. Pero no es el virus, ¿no? No. Gracias. No es la H1N1. Mira, esa canción de interpretación del presidente, bueno, a mí en lo particular me llega al alma. Sí, sí. O sea, a uno se le parece como mentira. Sí. Al escucharlo, a mí me pega bastante. Mira, lo que estás hablando de papel toalla, mira, y eso es fiesta, eso es fandango, como decimos aquí en Locro, que agarra a la gente y papel para caber. Para mí es que tienen demasiado acumulado, y entonces para vender, causan a la mala población, porque yo veo que sacan, en ciertos sitios tienen en cantidad. Sí, sí, es una cosa vender, impresionante. Y así lo hacen con el café, y así lo hacen con el azúcar. Aquí hay un mercado que ellos abren muy poquitas horas, pero ellos sí tienen control. Ajá, tenían azúcar en cantidad a la gente, dos así, nada de 10 ni paca, al menos en eso yo considero que están bien, ¿no? Hay que ser conscientes, no es que estemos como Cuba, ¿no? O sea, porque no es que hay un asunto de compulsión. Sí, en una casa, sí, donde se consumían, por ejemplo, 2 kilos de azúcar mensuales, cada vez que van al supermercado se llevan 10 kilos. ¿Qué hacen con tanta azúcar? ¿Se los van a comer las hormigas? No, van a poner diabético. O sea, es una cosa que no tiene. O sea, ya es una cuestión que la gente cayó en un estado compulsivo hipnótico. Que en tal lado hay margarina. Entonces salen corriendo y se llevan 20 margarinas. Pero, entonces, por más tortas que hagan, no se les acaba la margarina nunca. Pero de todas maneras, es una cosa loca. Sí, pero también que lo hacen porque yo pienso y siento que también que el gobierno nacional debe hacer un llamado a los gobernadores, a los alcaldes, que le hagan llegar a esa gente en el interior, porque el problema es el interior. Estas compran para enviar, porque no tienen que hacer, yo aquí no sé, creo que no, sí se hizo de gobernadores, pero también a los alcaldes hay que llamarlos, que ellos están obligados a toda esta serie de cosas también intervenir, porque ellos son gobiernos, que le hagan llegar a esa gente los productos. Y pero ¿cómo es posible que en el extranjero, que mi papel, yo te conté, creo, del sobrino de mi cuñada que trajo de Kuwait papel toalla a su mamá, la mamá le dijo, pero si yo tengo, yo, pero es que eso es lo que dicen allá. Eso se está regando por todos lados. Pero fíjate tú que en la Cuarta República, cuando había papel toalla, te voy a decir, un familiar, o sea, el esposo de una familiar mía, su mamá compraba papel toalla en Miami. Viajaba en el Tabarato, dame dos. La mujer iba para Miami, entonces traía papel toalla de Miami porque era más suavecito que el de aquí. Pero mira, o sea, eso es lo que me dijo mi cosa loca. Y eso fue la Cuarta República, ¿o? ¿Sabes lo que le dijo mi cuñada? Que le trajo un papel tan bello y tan adornado que lo que da lástima es gastar. y aquello es bellísimo. Porque trabajo bastante, sí. Le digo, no, mi amor, pero yo tengo. Papel toalé con brillo de seda. Sí, correcto, y con florecita. Y dice que eso es lo que da lástima. Y no es que eso es lo que se dice en el interior. Hace un especial para eso. No, la gente que agarra fiesta. Es fiesta con la harina, fiesta con la leche, fiesta que acaparan, se lo llevan. No es que no hay, sí, acuérdate que es una guerra económica. Y quizás acaparan para que la gente se vea obligada a comprar. Pero ¿quiénes se llenan? Son ellos, los productores, los dueños de las empresas, los empresarios. Mira, voy a tratar de llegar a hacerte llevar la copia del CD que te prometí, mi hijo. Ay, chévere, sí, okay, vale. En cuanto pueda, yo te lo hago llegar. ¿Oye? Perfecto, vale. Si nos puedes echar una visitica una tarde y nos tomamos un cafecito en el Café Venezuela del Foro, buenísimo. Ah, bueno, con un lindo gusto esa. Okay. Chévere. Chao, pues que esté bien. Bueno, un abrazo, Ingrid. Otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Ajá, ¿quién es? A ver. Bueno, tengo rato que no llamo, es Gregoria. Gregoria, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí triste. Bueno. No sé, no tengo palabras. Lo único que te voy a decir es que para adelante. Claro que sí, para adelante es para allá. Bueno, y Nicolás Maduro, que ponga la mano dura, como decía el presidente, mano dura con esta gente, con el papel toalé, con todo. Y mira, Enza, este es un llamado que quiero hacer. Mira, aquí en Macaracuay, entre Macaracuay y el Llanito, la gente de aquí quiere cerrar esa calle donde pasan las ambulancias, donde pasan los bomberos. Y yo no sé cómo vamos a hacer. Ellos se han puesto a recoger firmas, han pagado, pero habemos muchos que no estamos de acuerdo. Eso es todo, Enza. Gracias. Bueno, pues Gregorio, un abrazo grande. Bueno, continuamos revisando, ¿no?, informaciones, y el presidente Nicolás Maduro pues aspira, recordemos que el 8 de diciembre serán las elecciones para alcaldes y aspira a una victoria por 80%, ¿no? El presidente solicita implementar un nuevo sistema de postulaciones para las municipales del 8 de diciembre. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este martes a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, implementar un nuevo método para la selección de candidatos de cara a las elecciones municipales que se realizarán el 8 de diciembre del año en curso. Hay que conseguir un método unitario para escoger a los candidatos para las elecciones. Tienen que ser puros cuartos bates. Deben estar de la mano de los intereses del pueblo, manifestó Maduro desde el Salón Simón Bolívar de la Casa de Gobierno del Estado Carabobo, donde ofrece un balance de las jornadas de gobierno de calle en la entidad. Solicitó a las unidades de batalla Hugo Chávez y a todas las agrupaciones políticas que conforman el Gran Polo Patriótico visitar cada hogar en el país para consolidar la victoria en los 335 municipios del país. Es importante que tengamos concejalas y concejales que nos acompañen en el gobierno, declaró Maduro. En el mismo orden de ideas, el mandatario nacional hizo un llamado a las autoridades actuales a poner sus cargos a la orden para trabajar desde las bases y redirigir las estrategias que permitan alcanzar un gran triunfo electoral el 8 de diciembre. Bueno, otra de las cosas que señaló el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, pues saludó las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en las que explicó que el gobierno colombiano no ha solicitado ingresar a la OTAN, sino que firmará acuerdos de comunicación con este organismo. Nosotros saludamos esas declaraciones, dijo Maduro, y nos parece que van en la onda de nosotros para poder mantener encarriladas las relaciones de paz y cooperación con el gobierno de Colombia y con toda Sudamérica, dijo Maduro. No obstante, esta servidora piensa que no estaría de más que este tema se trate dentro de la UNASUR y de la CELAC. O sea, porque se trataría dentro de todo de una cierta injerencia militar en un país de la región, ¿no? Cada país es soberano, obviamente, pero no estaría de más tratar este tema tanto en la UNASUR como en la CELAC. Otra información importante es que ayer, ¿verdad?, la Asamblea Nacional aprobó la ley para el desarme y control de armas y municiones. Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley para el desarme y el control de armas y municiones. La sanción de esta norma se realizará el próximo martes en sesión ordinaria, luego de que se haga la lectura definitiva de la mencionada ley. Este instrumento legal, aunado de los planes en materia de seguridad del Gobierno Nacional, permitirá resguardar la vida de los venezolanos y disminuir los índices de criminalidad. Se garantizan vidas. Más personas van a seguir viviendo porque cada vez que se le quite un arma a un delincuente, eso redunda en beneficio de esa persona que iba a ser atracada, explicó el diputado Elvis Amoroso. Esta ley establece, entre otras cosas, que quienes tengan un arma de fuego de forma ilícita serán sancionados con una pena entre 7 y 20 años de prisión. Entre los artículos de esta norma está el 26, que prohíbe la exhibición de armas de fuego en lugares públicos. El 28, que trata los requisitos comunes para el otorgamiento de permisos para porte de armas a personas jurídicas. El 29, que trata sobre el permiso de tenencia de armas de fuego para la protección de bienes. Y el 30, que versa sobre el permiso de tenencia de armas para el traslado y custodia de bienes y valores para personas jurídicas. Por otra parte, la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones plantea la creación de un Fondo Nacional para la Atención a las Víctimas por un Arma de Fuego, que establece un importe de 5% sobre las ganancias netas de las empresas que comercializan, importan y producen armamentos, el cual debe ser destinado a dicho fondo. Bueno, 11:17 minutos, nos llega mensaje al grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Infante: buen día, camaradas, tanto que ha trabajado y hace Nicolás Maduro, y hay personas que solo llaman para referirse a si la camarada Siria lo abraza, lo besa, lo mapucho, por Dios, existen cosas más importantes que esa. Bueno, eso es lo que piensa nuestro usuario Darwin Infante. También les recordamos que si se quieren comunicar por esta vía, pues está abierta, ¿no? Está bienvenida. Pueden comunicarse también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, con una sola A, que estamos atentos, ¿no? Bueno, otra información interesante es que el canciller Elías Jagua se reúne con John Kerry, ¿verdad?, que es el sustituto de Hillary, si no me equivoco. Se reúne con John Kerry en Guatemala y el presidente Nicolás Maduro avala este encuentro. El secretario de Estado norteamericano John Kerry mantendrá este miércoles un breve encuentro con su homólogo venezolano Elías Jagua al margen de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Antigua, Guatemala, declaró este martes una alta fuente diplomática estadounidense. Kerry hablará con el ministro venezolano de Exteriores, indicó la fuente a la prensa a bordo del avión oficial del secretario de Estado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó las mejores intenciones del gobierno venezolano hacia la reunión que sostendrá el canciller Elías Jagua con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Al instalar un diálogo bolivariano en el Salón Bolívar de la Gobernación del Estado Carabobo, junto a su tren ministerial e integrantes del Ejecutivo local, el mandatario recordó que el líder histórico Hugo Chávez lo instruyó a declararse listo para reactivar relaciones con Estados Unidos. Estoy seguro que nuestro canciller se encargará de llevar esta reunión con buen ambiente y luego nos hará llegar los resultados del encuentro en pro de retomar las relaciones con el gobierno del presidente Obama, dijo el presidente Maduro. Recordó que el encargado de negocios venezolano, Calixto Ortega, se mantiene encargado de explicar las condiciones de respeto mutuo a los asuntos internos y los proyectos gubernamentales de ambos países. Rememoró que, particularmente en noviembre del año pasado, cuando el gobierno venezolano recibió una llamada telefónica de Roberta Jacobson, el comandante Chávez pidió felicitar a Barack Obama por su triunfo electoral de entonces, además de refrendar la disposición de restablecer la relación bilateral. ¿Por qué recordar esto? Que en noviembre del año pasado, ¿verdad?, que Roberta Jacobson llamó al comandante Chávez, pues el presidente Chávez dijo: felicitamos pues a Barack Obama, que había ganado las elecciones. El gobierno de Venezuela siempre ha sido respetuoso de las políticas internas de los Estados Unidos y reconoció desde un primer momento el triunfo de Barack Obama. Me pregunto, ¿qué le cuesta a Barack Obama reconocer el triunfo de Nicolás Maduro? es el único presidente de la comunidad internacional que no lo ha reconocido. Y eso, señores, es una afrenta también a nuestro presidente y a nuestras instituciones. Entonces, en lo personal, no estoy reacia a que se tiendan puentes. El hecho de tender puentes para un mayor entendimiento no significa traición. Lo que sí está claro es que la dignidad y la soberanía de una nación no se negocia, y eso lo tiene bien claro el presidente Nicolás Maduro. Lo tiene clarísimo. No en vano fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela durante 6 años. Y si hay alguien que maneja bien la política interior porque fue instruido por Hugo Chávez Frías, es el mismo Nicolás Maduro. Así que bueno, esperemos pues que haya resultados positivos de esta reunión entre nuestro canciller Elías Aguamilano y John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos. Son las 11:22 minutos, es tiempo de irnos a la pausa con la agrupación Hormigas Negras y el tema Ya No Vengan. Horas a partir de este momento, el embajador

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. ...11:34, regresamos a la ventana escuchando a Silvio Rodríguez y este tema emblemático de este autor, La Canción del Elegido, dedicado a nuestro comandante Hugo Chávez. Mire, estoy feliz, se acabo de ver por los monitores de Venezolana de Televisión, ¿verdad? Están dando el veredicto del Premio Nacional de Periodismo y entre lo que pude leer en el cintillo, pues fue premiada con el Premio Nacional de Periodismo la profesora Cristina González por sus aportes a la docencia. De verdad que estoy felicísima, Luis, un abrazo a Cristina. ¡Ah! Estoy feliz, ¿no? Esto lo acabo de ver ahorita, es lo que logré leer en el cintillo. Realmente, desde aquí, Cristina, si me estás escuchando, un beso, un abrazo gigantesco. Cristina Aurora González Quintana, periodista, no solamente una periodista reconocida, y una buena periodista, una verdadera periodista, en el sentido de que tiene el oficio metido en las venas, ¿no? Si hay alguien que siente el periodismo y está comprometida con el periodismo, es Cristina González, que no solamente he tenido el honor de ser su alumna y tutoranda, también ella fue jefa mía en YBKE Mundial y más que tutora, profesora, jefa, es una gran amiga y es una periodista a la que en lo personal Enza García admira muchísimo. Muy feliz de verdad, Cristina, muchísimas felicidades. Pienso que esta es una de las tantas cosas que te mereces en la vida por ser buena profesional y sobre todo por ser esa persona tan maravillosa que eres, ¿verdad? Felicísima con este reconocimiento a la profesora Cristina González. Y bueno, ya será mañana que en este espacio pues profundizaremos más sobre el veredicto del Premio Nacional de Periodismo 2013. Continuamos revisando informaciones y oído al tambor con esta denuncia publicada en la página web Aporrea. Y fíjense ustedes esta sinvergüenzura. Nueva forma de negociar bajo cuerda de los supermercados. En Central Madeirense, Unicasa e incluso el Bicentenario, que es del Estado, hay empleados que te dicen, si me da algo para el café, se lo consigo. Pues sí, señor, con estos problemas de compras compulsivas por parte de mucha gente y acaparamiento por otra y especulación por otra, pues una serie de bicharacos tratando de hacer su agosto en junio, ¿verdad? Esto está ocurriendo con el papel higiénico. ¿Qué pasa? Pues este acaparamiento que genera escasez, pues obviamente suscita angustia a los compradores que hacen lo que sea para encontrar el producto. Mire, señores, también nosotros tenemos que cambiar la conciencia ciudadana, ¿no? Bueno, dice esta denuncia de Aporrea que ya se está haciendo costumbre, como es el caso de Unicasa, donde algunos empleados llaman a los clientes y les avisan de la llegada del producto y les apartan el papel o cualquier otra mercancía regulada en escasez y a cambio reciben su coima, es decir, le mojan la mano. Yo sí he visto en el Unicasa que frecuento como, por ejemplo, en el área de charcutería, junto con el numerito, le dan caramelos al empleado. Eso sí lo he visto, ¿no? Lo mismo ocurre en el Central Madeirense de La Villa, donde algunos empleados los esconden donde pueden y los ofrecen a cambio de algo para el café. En el Bicentenario de La India, oído al tambor, porque este supermercado le pertenece al Estado, es de la red del Estado. En el Bicentenario de La India también se da este tipo de pequeñas mafias a las que las personas en su desesperación acceden por la necesidad urgente de obtener el producto. Mira, yo tampoco hay que sí que están desesperados. Eso es viveza criolla. El corrupto existe porque hay gente que lo corrompe. En lo personal prefiero mil veces utilizar mi ducha de teléfono y comprar toallitas húmedas por si acaso me dan ganas de ir al baño en la calle y en el local donde vaya no hay. Andar amparando esta sinvergüenzura. Porque esta nota, y me llama la atención porque no está firmada, esta nota de Aporrea no está firmada, está firmada por aporrea.org, y entonces sí se justifica que haya personas que le den caramelitos o le paguen a los empleados de estos supermercados para el café. Son iguales de sinvergüenzas. El que le da para el café como el que está cobrando para el café. Así que dejémonos de... Entonces, ay no, qué pobrecitas las personas que se ven en la necesidad. No. El corrupto existe porque hay quien lo corrompe. Entonces, si estas personas pensaran en el colectivo y en vez de darle al sinvergüenza del empleado para el café, va al Indepavis y pone la denuncia, o va donde el gerente del supermercado y pone la denuncia, otro gallo cantaría porque podrías comprar tu papel higiénico o tu margarina sin necesidad de dar algo para el café. Y facilitas que esos productos le lleguen a los demás consumidores. Insisto, nada puede justificar estos actos de corrupción, porque esto es corrupción. Y no es que los trabajadores sean malos, pero entonces te puedes decir, oye, lo que pasa es que los trabajadores del Unicasa cobran tan poquitos que llevados por la necesidad cobran para el café. Y está bueno de andar amparando sinvergüenzura. Y lo vuelvo a decir, es igual de sinvergüenza el que cobra para el café como el que se lo da. Así que bueno, pero mosca entonces las autoridades que se den un paseíto por el Bicentenario, que hay gente que fomenta la creación de estas mafias, que se pasen por el Bicentenario, que es de la red del Estado, que se paseen por el Central Madeirense y que se paseen por el Unicasa. Estas denuncias están relacionadas con la zona de Montalbán y La India. Quizás en otras partes de Caracas no ocurra, no obstante, no estaría de más Indepavis, Sundecop, que se echen sus paseitos por allá. Y ahora vamos a hablar sobre el tema eléctrico, ¿verdad? Pues fíjense ustedes, estábamos hablando, ya había dicho Jessy Chacón, el ministro de Energía Eléctrica, que a partir de agosto iba a haber un ajuste tarifario. Pero bueno, Jessy Chacón también aclaró que la implementación del nuevo sistema, bueno, o sea, no, que no era un ajuste tarifario, sino que se iba a implementar un nuevo sistema de facturación. Pues bien, afortunadamente, Jessy Chacón aclaró que la implementación del nuevo sistema de facturación no significa un aumento tarifario. Todo sistema eléctrico y las empresas tienen una facturación adaptada al modelo que quiere proyectar. Así lo expresó este martes el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. En este orden de ideas manifestó Chacón que el tema de la facturación ha tomado un vuelo que no tiene nada que ver con lo que realmente significa. Son pocas las empresas públicas que quedan en el área de electricidad en el mundo. Una es la nuestra, Corpoelec, y a diferencia de los sectores privados, donde el objetivo del modelo de facturación es maximizar el ingreso, nuestro modelo tiene como finalidad el estímulo al uso racional de la energía eléctrica, explicó. El ministro destacó que el nuevo sistema de facturación será un modelo mucho más justo que cualquiera a nivel internacional, ya que se premiará a los venezolanos que hagan uso racional de la electricidad con porcentajes de subsidio fijados por el Ejecutivo. Nunca hemos dicho que la implementación de un nuevo sistema de facturación signifique un aumento tarifario. Eso lo definirá el modelo, precisó. Chacón agregó que antes de aplicar esta nueva medida hay que verificar y unificar el esquema de facturación. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Elsa. Teresa Rosales de la Avenida Pasadena. ¿Cómo te ha ido, Teresa? Bien. Elsa, hoy a 3 meses de la partida de nuestro comandante. Uh-huh. Quisiera mandarle un abrazo a toda su familia, sí, y señor, a los chavistas de corazón, que sigamos su ejemplo y nunca dejemos de pensar y de recordar el gran esfuerzo que ese hombre, uh-huh, hizo, sí, por, señor, nuestra nación, por sacarnos adelante, por inculcarnos buenos valores como seres humanos y también a enseñarnos a amar y a querer respetar esta tierra y a los vecinos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste acerca de los supermercados, sí, y esas cosas. No sé si tuviste en la porrea que apareció en Central Madrileña del Estado Lara que estaban vendiendo todavía los productos de la cesta básica alimentaria, los productos del gobierno. Mm. Aparecieron allí con, imagínate, una foto y el ticket de Central Madrileña en el Estado Lara. No recuerdo en este momento exactamente como la parte de ese centro comercial, ¿cómo se llama el centro comercial en el estado Lara? Yo de todo corazón felicito y que tenga mucho éxito al gobernador del estado Zulia por lo que va a implementar. Sí. La gente no puede estar comprando a cada rato lo que le dé la gana, dejando a los demás sin nada. Y, o sea, sinvergüenzura todo, de llevarse 30 botellas de aceite, ¿qué es eso? Sí, señor. 10 kilos de harina de maíz, y no es un asunto, que es que hay, no, que es mentira del gobernador o que es mentira de las autoridades. Yo vivo al lado, yo tengo un supermercado al lado de mi casa y veo como la gente diariamente se llevan bultos de papel higiénico, se llevan bultos de harina, bultos de aceite, sin ningún tipo de control. Una cosa es que te lleves 2-3 botellas, otra cosa es que te lleves 30. Allí desde el comienzo de noviembre, ajá, en la Central Madrileña, que está aquí finalizando las Fuerzas Armadas, que yo vivo cerquita de ahí, cuando llegaba la harina de maíz, hacían col y sacaban todos los paquetes. Los supermercados tampoco son para vender al mayor. Deberían, exacto, de tener un control para venderle a la, es, gente. Que no, es que no están vendiendo al mayor. Ellos venden al detal porque si vendieran al mayor estaría más barato. Sí, pero parece, ¿entiendes?, que lo tuvieran vendiendo al mayor. Cuando, ¿por qué dejan no sacar ponen a la gente un paquete? Mire, aquello era desastroso el día que yo entré. Y afuera vi como la gente con unos sacos metían eso y metían esos paquetes y volvían a entrar. Entonces hay que tener un control de todo y, por favor, señores, un poco de conciencia. Venezuela es de todos, todos participamos aquí. Aquí están sus hijos, su gente y todo eso. Si a ustedes no les gusta este país, no les quiere este país, no hay problema, váyase para otro donde usted pueda surgir y estar mejor. No está obligado a estar aquí en Venezuela. Yo quisiera que en el estado Táchira también aplicaran eso, Ensa, porque mira, yo ayer compré un saco de cemento aquí abajo en 35 bolívares. Mi hermano ha tenido que comprar para una construcción que está haciendo allá, que los obreros los tiene parados, cemento en el estado Táchira, Michelena, estado Táchira, hasta en 80 bolívares, sacando como puede, porque si no se te paran los obreros, se te paran las cosas, te sale más caro todavía. Entonces no puede ser, no es el gobierno, no son las cosas, así pongan el ejército. Y te digo sinceramente, a los puestos de control hay que rotar a esa gente, porque yo creo que hasta los chantajean y pasan una cosa, no, que si por lástima, que si por el amiguismo, que si que el compadre, que si este es hijo de aquel, porque uno ya sabe cómo son las cosas. Con todo respeto, quisiera que el señor gobernador del estado Táchira tomara las medidas que ha tomado Arias Cárdenas, en el Zulia. A todos le deseo un gran éxito, porque es el gran éxito del pueblo, del gobierno y de Venezuela. Gracias, Ensa, feliz día. Feliz día, Teresa. Sí, bueno, le modelo de Arias Cárdenas, ¿no? Aquí él fue entrevistado esta mañana en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Bueno, estoy tomando, vi la entrevista esta mañana y también estoy tomando como base la nota de escrita por el correo, la versión digital del Correo del Orinoco. Se redistribuirán los productos decomisados y, bueno, Arias Cárdenas asegura que no se aplica racionamiento de alimentos en el Zulia. Más de 3.000 millones de kilos de alimentos. Estamos hablando de 3.000 millones de kilos de alimentos decomisados en el Zulia. ¿Ustedes se imaginan? O sea, 3.000 millones de kilos fueron decomisados, es decir, que estaban acaparados, ¿ok? Son redistribuidos en abastos bicentenario y mercados a cielo abierto a precio regulado. Bueno, pero también a vigilar entonces a los empleados del bicentenario y a los de los mercados de cielo abierto, no empiezan a pedir para el café. No, pero bueno, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aclaró que las medidas ejecutadas para la regulación y garantía de distribución de alimentos forman parte de la lucha y el control para acabar con el contrabando y no de un plan de racionamiento como lo señalan algunos medios. Hay pequeños sectores públicos que con las medidas que tomamos para el orden en el Zulia y darle a la población calidad de vida, tergiversan y cambian las cosas, dijo el gobernador. Asimismo, Arias Cárdenas aseguró que quienes pretenden distorsionar esta lucha son aliados de los contrabandistas. Durante una entrevista vía satélite con Venezolana de Televisión, Arias Cárdenas ratificó que no existe ninguna libreta de racionamiento para adquirir rubros de la cesta básica y expresó su rechazo ante las pretensiones mediáticas de tergiversar las acciones ejecutadas en esa entidad. Dijo que las medidas buscan garantizar que los camiones con cargas de alimentos que entran al Zulia no sean desviados al contrabando en la frontera con Colombia, sino que lleguen a los distribuidores para su venta a precio regular a fin de darle seguridad alimentaria al pueblo zuliano. Como parte de la lucha contra el contrabando, se ha reforzado la seguridad en las zonas fronterizas y controles en los puntos de acceso al Zulia, como el puente sobre el lago y el puente de Maracaibo. Y el puerto de Maracaibo, perdón. Todo lo que necesitamos para consumir en el Zulia está llegando, es decir, todos los productos que se necesitan para que vivan con decoro, consuman lo que puede consumir un ser humano en el Zulia. Está viniendo. Pasa que definitivamente es un asunto de compras compulsivas, una neurosis compulsiva de compra. Es una cosa impresionante. Tú estás en la parada de autobús, entonces oye, mira, que en el Unicasa llegó tal cosa. Entonces oyes el comentario, ay, voy a mandar a mi mamá para allá. Bueno, yo tengo en la casa, pero por si acaso. Entonces, con el cuento, yo tengo en la casa, pero por si acaso, mandan a la mamá, a la tía, a la abuela, y no es que se lleve uno a cada uno, se llevan cinco cada uno. Entonces, tú vas a las casas de muchas personas y son el propio silo, harina de maíz para 3 años, arroz para 20 años, papel higiénico para todo un regimiento. Entonces tú dices, oye, y yo pienso que eso ya es algo que se salió del pensamiento racional de mucha gente, ¿no? Es fuerte de verdad lo que ha logrado esta guerra económica que se inició en noviembre del año pasado y que hay que reconocerlo y hay que decirlo. El gobierno nacional no atacó desde un principio, lo vino haciendo hace realmente pocos meses y mira, ya se ha llegado a una distorsión de la conducta de los venezolanos y las venezolanas impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, continuando con lo del tema de Arias Cárdenas, pues de igual forma, el gobernador del estado Zulia informó que todos los productos alimenticios decomisados a las redes de contrabandistas del estado Zulia son redistribuidos a través de los abastos bicentenario y mercados a cielo abierto en la región. Hasta la fecha han sido decomisados 3.000 millones de kilos de alimentos. Han comenzado a aparecer los productos de la dieta básica en los supermercados y bodegas a precios regulados, dijo, gracias al trabajo conjunto entre la Guardia Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad regionales y municipales, además de el Poder Popular. Reconoció que las colas para adquirir productos siguen siendo un problema. En este sentido, han remitido al Ejecutivo Nacional algunas propuestas y planteamientos que permitirían frenar dicha situación. Resaltó que el propósito es garantizar al zuliano la posibilidad de que adquiera la cantidad de productos que necesite. Y bueno, ya pues está llegando, ¿no? Ya son las 11:51, ya se acerca el momento de despedir este espacio. Una nota para destacar del portal web ciudadcaracas.info. Recordemos que apenas el lunes, es decir, antes de ayer, salió ya al aire, por darle un nombre, la página del registro para el registro para comprar vehículos, ¿no? Los vehículos ensamblados y producidos por el Estado. Pues bueno, en apenas 3 días, más de 53.000 personas se han registrado en Venezuela Productiva Automotriz. Más de 53.000 personas se han registrado en el nuevo portal del sistema de solicitud de vehículos Venezuela Productiva Automotriz, puesto en funcionamiento desde este lunes por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias, de los cuales más de 16.000 han sido procesados a la banca pública. Este nuevo sistema facilita a los venezolanos la adquisición de vehículos ensamblados por el Estado en convenio con China e Irán a través de la empresa Chery y Benirauto. Para registrarse puede hacer su solicitud a través del portal web de Venezuela Productiva Automotriz, mppi.gov.be. Repito, venezuelaproductivaautomotriz.mppi.gov.be. Bueno, o métanse por el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Industria. Recuerden que hay gente ya en Mérida, descubrieron unas páginas web que están clonando esta mosca con los estafadores. Váyase por seguro, váyase por la página del Ministerio del Poder Popular para la Industria. Son las 11:52 minutos y bueno, y el programa pues ya se fue volando. Gracias a todas y todos por su sintonía, por su participación. Definitivamente son la piedra fundamental y la razón de ser de esta ventana. Bueno, a 3 meses de la partida del presidente Chávez, lo recordamos y ratificamos nuestro compromiso de seguir su ejemplo de dignidad, su ejemplo de lucha, su ejemplo de bondad. Aquí estamos, pues, recordando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, alguien que definitivamente cambió la historia de Venezuela y me atrevería a decir incluso que cambió la visión de ver el mundo de gran parte del planeta. Nos estuvimos acompañando en los controles nuestro compañero Luis Arroyo, cierra la ventana esta servidora Enza García y nos vamos con Roberto Antonio y Pedro Carreño, ¿cómo no quererte, comandante? Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes, velaste por los excluidos, los ancianos y los niños, elevaste la heroica mujer venezolana y nos dejaste como herencia una patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con frenesí. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante? ¿Cómo no sufrirte, comandante? Te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria y para que viva la esperanza y el futuro el 14 de abril. Mi voto no está maduro. ¿Cómo no quererte, comandante? Presidente Nicolás.